filtraron en las últimas horas en relación a este cónclave, este encuentro que hubo entre jueces, funcionarios y, bueno, directivos del grupo Clarín en la mansión de Joe Lewis. Unidad Ciudadana, el bloque, se manifestó en relación a esto. Así que vamos a escuchar, la tenemos al aire a Alejandra Más. Alejandra, ¿nos escuchás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, te estoy escuchando y te estoy viendo. La verdad que un gusto estar en contacto con ustedes. Buenísimo. Igualmente para nosotros, nosotras. Bueno, Alejandra, el bloque entonces Unidad Ciudadana se manifestó para tratar rápido, hacer el rápido tratamiento de este repudio por este cónclave, este encuentro allí en Lago Escondido. ¿Qué nos podés contar acerca de esta iniciativa? Sí, nuestro bloque se expresó, ni bien se conoció esta noticia en el mes de octubre pasado, merced a una denuncia realizada por referentes del Frente de Todos de Bariloche y del Bolsón, dos concejalas que fueron las que pusieron en conocimiento de la opinión pública esta información que después fue levantada por un medio nacional como fue Página 12. Y nosotros como bloque presentamos en ese momento un proyecto de declaración expresando nuestro repudio a esta reunión que se había realizado en Lago Escondido con la presencia de fiscales, de jueces federales, de operadores y también ex integrantes de la AFI. Todavía estamos esperando que pueda tomar estado parlamentario en las distintas comisiones por las cuales tiene que pasar. Es un proyecto de declaración y que esperamos que después de estos últimos acontecimientos sucedidos en el transcurso de este fin de semana, toda la legislatura de Río Negro exprese el repudio a estos hechos que atentan básicamente contra las formas republicanas de gobierno, ¿no? Porque es una intromisión tajante de otros poderes del Estado en los poderes legislativos y poder judicial. Específicamente estamos hablando del poder, justamente del poder judicial, que en connivencia con los grandes medios hegemónicos de comunicación y con también intereses corporativos, económicos, están llevando adelante este tipo de encuentros para seguir persiguiendo, para seguir estableciendo el lawfare en nuestro país en contra de aquellos líderes que cuentan con el respaldo popular y que representan a un amplio espectro de nuestra ciudadanía. Bien, Alejandra, bueno, me imagino que esto necesita un tratamiento rápido, por lo menos parte, como decías, ¿no? De parte de la legislatura, el repudio, por lo menos, a lo que ha sucedido. También, bueno, en las últimas horas el presidente de la Nación ya se manifestó para poder iniciar las acciones correspondientes, la investigación. ¿Qué importancia tiene esto para la ciudadanía? Porque, digo, hay pocos medios que se han hecho eco específicamente de lo que ha pasado y han tratado la información. Y, bueno, de alguna u otra forma eso impide que llegue la información al resto de la ciudadanía. ¿Cómo lo analizan en relación a sí, esto? Sí, es así. La verdad que existe un cerco mediático importante en relación a este tipo de acontecimientos, a este tipo de hechos. Hay una protección en relación a todo lo que tenga que ver con el lawfare y también, por otro lado, un fortalecimiento de este tipo de intromisiones por parte de quienes detentan lamentablemente en nuestro país el poder real, ¿no? Porque esto, como yo te decía anteriormente, lo que hace es mellar nuestro sistema democrático. Estamos viendo que en el afán de proteger a algunos líderes de la derecha que formaron parte del último gobierno que tuvimos neoliberal en nuestro país y que causó tanto desastre, tanto daño a una gran parte del pueblo argentino, se sigue justamente recurriendo a distintos ardides y también con la protección del sistema judicial, un sistema judicial que sí o sí es necesario modificar, reformar y poder tener una vida saludable, una vida democrática saludable en nuestro país. Y como vos bien decías, creo que la decisión del presidente Alberto Fernández de hablar a través de una cadena nacional, de mandar un mensaje a toda la ciudadanía, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta protección que hay de los grandes medios que no levantaban esta información, que no se habían hecho eco de todo lo que estaba sucediendo, solo aquellos medios que siguen teniendo vigencia a través de las suscripciones de quienes los leen periódicamente, habían formado parte de las tapas esta noticia, y me parece que con la cadena nacional lo que se hace es tratar de quebrar este cerco. Pero va a depender mucho también de lo que se siga sucediendo y de que podamos fortalecer definitivamente nuestro sistema republicano democrático de gobierno. Creo que es muy, muy lamentable, que es muy perjudicial para la vida de todos los argentinos y de todas las argentinas que un poder como el judicial esté tan corrompido, que esté librado de alguna manera las decisiones del poder económico, del poder que tienen los grandes medios hegemónicos de comunicación. Porque así como se dice habitualmente, toman decisiones que después terminan repercutiendo en la vida diaria de los argentinos y de las argentinas. También hay una cuestión que tiene que ver directamente con lo que está pasando en Lago Escondido y, bueno, la decisión de la justicia de abrir el camino de Tacuifí efectivamente en septiembre. Todavía eso no está vigente porque, bueno, la provincia también había apelado esa decisión de la justicia. ¿En qué condiciones está esta situación de cara a lo que se viene, ¿no? De la temporada estival? Me imagino que también, bueno, va a ser es un lugar turístico, es un lugar donde llegan muchas personas a hacer su temporada. ¿Qué lectura pueden hacer de esto, Alejandra? Bueno, eso también es un tema que no se termina de definir. Hay decisiones judiciales que no han sido llevadas adelante, que no han sido respetadas, así que también hay que continuar insistiendo y hay que continuar poniendo, creo que, en conocimiento de la opinión pública todo lo que vaya sucediendo con esta cuestión. Pero bueno, forma parte de todo lo que estamos hablando, ¿no? Forma parte de todo lo que tiene que ver con el poder económico, de todo lo que el poder económico puede realizar por encima muchas veces de los gobiernos, no respetando justamente las decisiones de la voluntad popular, que la voluntad popular es quien pone a los gobernantes y que cada 4 años, a través del voto popular, da su parecer en relación a cómo ha sido el desempeño de cada uno de quienes ejercemos temporariamente cargos institucionales. Lamentablemente, esto no sucede así con el Poder Judicial. Y por eso también la necesidad de la reforma. Tenemos que terminar con una justicia que se preocupa únicamente de perseguir a aquellos dirigentes que llevan adelante grandes reformas estructurales para mejorarle la vida a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y estamos también a horas de una sentencia que seguramente también va a formar parte de todo esto que se está generando y que se ha estado generando a lo largo de este último tiempo en nuestro país y en algunos otros países vecinos, que tiene que ver con esta persecución, ¿no? Y me estoy refiriendo específicamente a la sentencia que se va a dar a conocer mañana en relación a la causa Vialidad, donde está Cristina Fernández de Kirchner sufriendo este embate. Un embate que la ha tenido lamentablemente como protagonista a una mujer que ha sido y es la líder más importante que tenemos en los últimos tiempos en nuestro país y que junto con Néstor Kirchner han llevado adelante políticas públicas realmente transformadoras en toda la Argentina. Así es. Bueno, Alejandra, entonces los próximos pasos a seguir será adelantar o por lo menos tratar de que esto, de este repudio, se lleve adelante en la legislatura rionegrina. Exactamente, estamos esperando la convocatoria para las próximas reuniones de comisión, para la sesión que seguramente va a ser la última sesión del año y esperamos que este proyecto cuente con el tratamiento, que pueda ser analizado, que pueda ser discutido, que pueda llegar al recinto para que toda la legislatura de Río Negro en pleno se despida repudiando este tipo de acontecimientos que han tenido lugar en suelo rionegrino. Bueno, Alejandro, te agradecemos el testimonio, por supuesto, y vamos a estar obviamente atentos y atentas a este tema. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo por el contacto.